salimos a dar la cara al viento con los ojos abiertos, a mirar bien el rostro de los niños, la mueca triste de los olvidados, el hambre secular de los sin nada. Fuimos aprendiendo calle a calle el cruel abecedario del garrote, celda a celda, el dialecto brutal de la tortura, ley a ley, la oficial injusticia de la cárcel. Con el miedo, las lágrimas y el asco, nos fuimos madurando. Con la necesidad de pan y de sonrisas, hicimos las trincheras. Por encima del odio uniformado, levantamos la estrella y para respirar juntos el aire liberado, nos pusimos la vida en bandolera. Nos armamos de amor y punto 30 y entramos en combate. Vamos juntos con el pueblo, codo a codo y en la acción, y con la acción forjaremos la ansiada revolución. Vamos juntos a la guerra en contra del opresor, y será nuestra la tierra y más grande el corazón. Vamos a hacer que la sangre de los muertos no sea en vano, vamos a hacer de esa sangre semilla de tupamaros. Con palabras, compañero, con el puño desarmado, ningún pueblo prisionero del yugo se ha liberado. Es clandestina, pero el pueblo participa, fue la luz que más alumbra desde la sombra ilumina. Vamos a hacer que la sangre de los muertos nunca muera y que broten tupamaros como flores de la tierra, y que el pueblo se levante como en los tiempos de Artigas, y que la patria oriental, la libertad nazca y viva, la libertad nazca y viva, la libertad nazca.